Bienvenidos a Conexión 1 a 1. Hoy tenemos como invitado especial a un hermano de California que ha apoyado muchos retiros a nivel espiritual. Como todo lo hacemos de esta manera, no va a ser la excepción el día de hoy. Vamos a permitir que él se presente, que nos diga su nombre, de dónde es. Quien haga una breve presentación. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Luis, queridos hermanos que nos están mirando en este momento. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Miguel Arturo Pérez Ávila, Miguel. Soy mexicano, radicando en los Estados Unidos, acá en California. Nipomo se llama el lugar donde vivimos. Aquí, gracias a Dios, pues yo estoy casado, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tenemos el ministerio, la comunidad, y pues muy contentos de estarles sirviendo al Señor a través de la música y los retiros. Muy bien, ¿y en la vida profesional a qué te dedicas? Pues sabe algo, yo me hice maestro de música, entonces en México antes de casarme eso es lo que hacía, y ya poco antes de casarme empezó este camino de ir empezando cada vez más profundamente con la música en los eventos, en los retiros, en las noches de alabanza, y ya tengo desde el 2003 que este es mi trabajo de ser evangelizador, cantante de tiempo completo. Ah, de tiempo completo. Muy bien, qué bueno que el Señor te está utilizando para ello. Según lo que habíamos comentado y platicado anteriormente, te dedicas también a apoyar, y tú bien lo has dicho ahorita. Nace esta pregunta: ¿cuántos tipos de retiro espirituales hay? Si se pueden categorizar. Hay 50. Porque no tienen cuenta, ¿no? Son demasiados para contar. Pero sí es bonito, muy bonito poder ver eso, cómo en nuestra iglesia tenemos diferentes retiros para diferentes edades. Tenemos retiros de evangelización para niños, en la catequesis, tenemos retiros para jóvenes, retiros prematrimoniales, se han hecho retiros especialmente para aquellos adultos que no han hecho, por ejemplo, los sacramentos de iniciación, ¿verdad? Que apenas se van a preparar para bautizarlos el sábado de la Semana Santa, en la Vigilia Pascual. Hay retiros, los más particularmente que creo que hacemos más énfasis en grupos de oración, renovación carismática y todo este tipo de grupos y movimientos, son aquellos retiros de evangelización. Recordando pues que los apóstoles llevaron aquel primer anuncio, el querigma. Y entonces pues el Espíritu Santo ha suscitado a través del tiempo y a través de muchas personas y muchas experiencias espirituales. Recordando por ejemplo que Renovación Carismática en Pensilvania inició en el 68 con aquel grupo de jóvenes en aquella universidad. Pero se ven, gracias a Dios, tan diferentes tipos de retiros que hay, tantos que hay. Yo, a través de los años, me acuerdo que el primero que viví fue el retiro tradicional de renovación carismática, que le solemos llamar el retiro de iniciación, seminarios de vida en el espíritu. Yo lo viví en 1990, bien jovencito. Y esa experiencia me tocó bien fuertemente y me he fijado porque con el pasar de los años voy a otros movimientos, a encuentros de evangelización, voy a Jóvenes para Cristo, he participado, servido en PJ, encuentros de promoción juvenil y cursillos para jóvenes. Más o menos es, en esencia, es el primer anuncio, es el querigma con el tema del amor de Dios, el tema del pecado y sus consecuencias. En fin, todos esos pasos que te van llevando. Pero es bien hermoso ver, hermano Luis, cómo cada ministerio, cómo cada grupo, o cómo cada escuela, cómo cada movimiento va dándole a su retiro espiritual de encuentro con el Señor su sello particular, ya sea con los tiempos, ya sea con los testimonios, ya sea con las alabanzas, ya sea con las dinámicas. Hay unos retiros tan dinámicos, tan preciosos, ¿no? Que nos han dejado huella en nuestro corazón, ¿verdad? Correcto. Ahí sí que entonces podríamos decir que hay un retiro de acuerdo a la necesidad. Y creo que Renovación Carismática, pues, indudablemente abrió mucho camino. Y aprovechando esto, yo creo que lo que nos muestran en el inicio del retiro de iniciación es el amor del Padre, ¿verdad? El amor del Padre, así ¿Y es. tienes alguna alabanza ahí que puedas interpretarnos a que hable sobre el amor del Padre? Y te escuchamos con mucho gusto. Hay un tema que Dios me regaló en nuestros retiros, muy particularmente, pero ese tema nos recuerda la gran misericordia que tiene Dios para nosotros, ¿no? Y pues en este canto lo que hacemos es declarar cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su misericordia. Bueno, te escuchamos. La misericordia del Señor es más grande que los cielos. El perdón de nuestro Dios es más profundo que los mares. Da ternura y comprensión. Nos abraza con su amor. La misericordia del Señor sobre ti hoy se derrama. Si te arrepientes de corazón y aceptas a Jesús que te ama, la misericordia del Señor sobre ti hoy se derrama. Si te arrepientes de corazón y aceptas a Jesús que te ama. Magnífico, excelente, felicidades. Gloria a Dios. También estábamos hablando en un principio, pues, de cuántos tipos de retiros espirituales hay. La respuesta fue más que amplia. Ahora la pregunta es, ¿por qué es necesario un retiro? Asistir a un ¿Por qué es retiro. necesario? Bueno, creo que en la vida hay dos tipos de personas, ¿no? Los que necesitan o necesitamos un retiro y los que no surge un retiro. Así. Creo que vivimos en un mundo tan secularizado. Hoy en día vivimos en un mundo de prisa, de carrera, de donde uno está corriendo todo el tiempo para el trabajo, para la escuela. Y vivimos en un mundo como con un diseño que no te deja darte tiempo de descanso para ir a Dios. Yo creo que esa es una razón bien, bien básica y bien importante para recordar que en frase de San Agustín, nuestra alma está inquieta, nuestro corazón está inquieto, ¿verdad? Pero no va a descansar hasta que descanse en ti, Señor. Creo que todos en la vida deberíamos darnos un retiro. ¿Cómo le podríamos decir? Hay tiempos de retiro donde son muy especialmente aquellos retiros, como la palabra dice, retiro, te retiras, te alejas de la ciudad, de la escuela, del trabajo y hasta de tu familia. Te retiras, te vas a un lugar lejano, de una casa de retiro especial, una montaña, algún lugar así. Y allá tienes ese tiempo para dejar todo ese mundo de las prisas. Incluso ha habido retiros en donde se piden los celulares, los relojes, todas las cosas que son distracciones para que puedas encontrarte con Dios. Porque es necesario un retiro. Nuestra alma necesita ir a la fuente de vida que es Dios, nuestro Creador. Yo me he tomado la tarea de muchas veces investigar cómo son los diferentes retiros en otros grupos. Y cuando me invitan, cada cierto tiempo me doy esa posibilidad de ir a vivir ese primer retiro de encuentro, ¿no? Que en los diferentes lugares, diferentes maneras se hacen, diferentes ministerios. Pero creo que no podemos vivir en un mundo soberbio también donde yo digo, No necesito un retiro, yo estoy bien. ¿Yo para qué? Que vayan los asesinos, que vayan los violadores, que vayan aquellas personas que están pudriéndose en el pecado, ¿no? Y realmente no se trata de pensar que vas a un retiro porque estás tan mal, ¿no? Hay personas que a lo mejor relativamente pueden evaluarse y decir, pues estoy bien, mira, yo con mi esposa, pues nos llevamos normal, un pleito cada mes, no he robado a lo mejor un automóvil, pero sí, mentí en el trabajo y dije que trabajé 4 horas de más y me las pagaron. En ese tipo de casos yo creo que pasa que tenemos que hacer ese acto de sinceridad para decir, hey, necesito ir a encontrarme con Dios para renovarme, ¿no? Para continuar caminando. Muchas veces pasa en los retiros de parejas, cuando se hace la invitación a hermanos, a personas que uno conoce y los que llevan retiro de parejas, dicen, no, no, pues es que nosotros estamos bien, no lo necesitamos, ¿no? Porque hay personas que creen que hasta que vayan así, ya a punto de divorciarse, es cuando necesitan un retiro espiritual. Y la realidad es que todos deberíamos de tener en nuestro calendario del año, darnos ese espacio para con Dios, para un retiro espiritual. ¿Por qué es necesario? A lo mejor usted puede pensar que es una persona relativamente bien y pues cumple con las cosas de la sociedad. Usted va y trabaja, usted dio a luz a sus niños y los cuida y relativamente todo está bien. Pero no podemos nosotros pensar así. Es que simplemente decir, ya cumplo con lo necesario, estoy bien. Por la simple y sencilla razón de que Dios no nos llamó a este mundo para ser buenos. Dios nos llamó, y lo dice en su palabra, sean santos, porque nuestro Padre Celestial es santo. Entonces, cada tiempo de retiro es una oportunidad para dar ese paso en darnos un espacio en nuestro corazón y en nuestro crecimiento espiritual para la santificación de nuestra alma también. Y como para no perder la ruta, definitivamente. Mencionaste algo que me llamó la atención. Hay unos que urgen. Ampliemos eso de los que les urge, porque sí, yo creo que sí, pero te dejo esa respuesta. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene que hacerse un análisis y contemplar esto, pensar en nuestra vida, cómo estamos viviendo nuestras tristezas, nuestros vacíos, nuestros tiempos, donde uno verdaderamente hace un alto en el camino y reflexiona, ¿verdad? Entonces, a uno cuando va haciendo eso se va dando cuenta qué espacios de vacíos va teniendo uno, Dios le va dando ese discernimiento, bendito sea Dios. Pero a veces que hasta que te topas con una bronca en tu que te corrieron del trabajo, que pasó algo grave con tus hijos, cuando ya llega un momento en que tú te tuviste que confrontar con una situación de vida extrema, ahí es cuando vemos la urgencia muchas veces, ¿no? La urgencia de que Dios quiere trabajar en nuestro corazón para hacerme mejor esposo, mejor papá, ¿no? Yo creo que la mayor urgencia de darnos cuenta de cómo es que estamos necesitados en un retiro es ver si yo estoy interesado en esa relación con Dios, con mi Padre Celestial. Si yo me da igual ir a misa, si a mí me da igual hacer la primera comunión o la confirmación, esas son señales de que uno necesita darse ese tiempo para reencontrarse con Dios. Muy bien. Ahora estamos, hoy más bien dicho, estamos viviendo momentos difíciles a causa de la pandemia. Y yo creo que nadie se ha escapado. Ahí sí que a un encierro y por lo tanto, pues también han habido, se han cerrado los templos, las actividades de los grupos. Entonces la pregunta que nace de esto es... ¿Es lo mismo un retiro presencial a uno virtual? ¿Cómo lo dimensionas? Sí, es verdad, y se extraña mucho esa experiencia de retiros, de comunidad y demás. Aquí donde yo vivo apenas tiene 2 semanas que ya nos dieron permiso para abrir las misas con poquita gente, con distanciamientos, con todos los cuidados que uno debe tener. Pero los retiros aún no, ni el grupo de oración, ni ese tipo de actividades. Se extraña mucho. Aquí mi parroquia se hacen al año mínimo por parte de los encuentros de hombres y de mujeres, se hacen mínimo 4 retiros con ese aspecto de encuentro personal con Jesús, 2 de hombres y 2 de mujeres. Se hacen, aparte, los de matrimonio, los de niños, los del grupo de oración, y hemos parado totalmente. Entonces, eso ha sucedido en varios lugares, varias comunidades, y han optado por empezar a esas iniciativas de retiros online, vía Facebook Live o de los diferentes medios, ¿no? Y redes sociales que hay. En esencia, gracias a Dios que se está cumpliendo lo que Dios pidió, ¿no? Echen las redes, ¿no? Entonces, están evangelizando a través de las redes sociales. Y en esencia, Dios está obrando con lo que se está dando, ¿no? A través de lo que uno ve en ese retiro virtual. Virtual. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras? Incluso antes de los retiros virtuales y antes de esas experiencias, algo que se hace en algunas comunidades, con el caso del retiro de iniciación que lleva todos esos pasos del amor del Padre, el pecado, sus consecuencias, salvación en Jesús, hay comunidades que lo han hecho por semana, un tema, cada semana, por semana, un tema, hasta concluir con el último tema, ¿no? El querigma. Entonces hay gente que eso dice, no, no, no, es que no se debería de dar semana por semana, se debe de dar con un retiro completito porque pierde fuerza, porque uno se distrae, a lo mejor uno viene un martes sí, y al otro martes ya no puede venir o se enfermó. Cosas similares pueden pasar cuando uno está tratando de enfocarse en vivir el retiro, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, he tenido que apartarme y venirme a este lugar, encerrarme aquí para poder compartir, porque sí Correcto. que hay discusiones, ¿no? Entonces, cuando hay personas que se lo proponen, creo que pues hacen un esfuerzo bien grande por estar viviendo, escuchando al sacerdote, viviendo eso que se está transmitiendo por el retiro virtual. Pero tiene cosas bien, bien gratas hacer el retiro presencial, ¿no? No olvidemos eso, ¿no? Para que no nos malacostumbremos y ya luego ya no queramos ir a los retiros, ¿no? Porque es muy lejos. Bueno, tiene ese aspecto de retirarse y de que tú pongas tu esfuerzo por alejarte de donde tú estás. Muchas veces la comodidad de uno, porque uno deja su camita, deja su almohada, deja sus gustos de su casa que tiene. Por dónde vas a dormir en el retiro, quién sabe, ¿no? A lo mejor te toca buena camita, a lo mejor el de enseguida ronca, pero tiene un aspecto muy positivo el de crear comunidad. En los retiros hemos conocido de nuestros mejores amigos y compañeros y hemos, en los retiros nos ha dado ese regalo de crear esos lazos de hermanos, ¿no? Que es algo muy hermoso. Nosotros como hispanos tenemos eso de que en los retiros nos gozamos, alabamos, oramos, lloramos, nos desahogamos, nos abrazamos ahí. A lo mejor hasta el mismo primer día del retiro, ¿no? Que estamos ahí compartiendo eso. Tiene esto algo muy, muy, muy valioso. Ahora, en la cuestión de sacramentos, en la cuestión de sacramentales, son los sacramentales algo que da mucha fuerza en los retiros, ¿no? Así Cosas como que es. cuando terminamos un retiro, muchas veces nos entregan a aquel crucifijo tan hermoso, ¿no? Y uno lo recibe y lo guarda, ¿no? Lo atesora, es algo muy hermoso. Uno en retiros, cuando es permitido, en el momento de la efusión del Espíritu Santo, vienen los servidores, los de intercesión, oran por ti, tienen ese contacto de cercanía contigo. Y en ocasiones hay padres que dan permiso de usar ese aceite, ese bálsamo, para ungir, ¿no? Incluso en las manos o alguna parte así del cuerpo. Tiene ese eso muy valioso de ser una verdadera comunidad en contacto, creo yo, ¿no? Hay mucha diferencia, definitivamente. Y tal vez se extraña y se añora un retiro presencial. ¿Te han pedido o te han invitado, más bien dicho, a algún retiro virtual? No, hasta ahorita un retiro no. Tengo amigos que sí los están invitando para realizar los retiros. con el tema, algo muy particular, ¿sabe? Que se trataba era de decir, bueno, vamos a compartir esto, véanlo, compártalo porque es gratis, ¿no? Algo muy hermoso, ¿no? Porque muchas veces cuando se renta un lugar, se renta un sonido, se quiere pedir pues esa cuota para la entrada del retiro y demás. Entonces, compártanlo, es gratis. Lo que sí hemos hecho es ese tipo de experiencia de compartir predicaciones vía Zoom, ¿no? Invitaciones virtuales al grupo de particular de esa parroquia o de ese movimiento, ¿no? Para compartir. Entonces se mira eso muy hermoso que se está la iglesia encendiendo en estas ganas de llevar la evangelización aún durante estos tiempos difíciles de la pandemia. Qué bueno. O sea que la iglesia, podríamos decir, no se ha quedado dormida, está despierta. Eso es bueno. Ha tenido que despertar definitivamente porque tengo una experiencia de unos hermanos que están en la parroquia en San Cornelio, en Richmond, y el padre de allá es muy serio, el padre es así, con su misa y todo así, esos padres que los quiere uno y todo, pero tiene su carácter serio. Y llamó a unas religiosas de México, desde México venían para acá para trabajar en evangelización. Entonces llegó el tiempo de cerrar las parroquias por los debidos cuidados y demás. Entonces ellas fueron las de la iniciativa y decir, padre, vamos a hacer esto. Y el padre dijo, muy bien, háganlo, lo pueden hacer. Pero dijeron, no, lo vamos a hacer, padre. ¿Cómo? Dijo, padre, no, yo no soy bueno para hablar en la cámara y demás. No, pues poco a poco el padre, y ahora el padre está transmitiendo sus temas. No sé si hacen la escuela de evangelización, si hasta han hecho algún otro tipo de retiros, pero sé que es una comunidad que se ha puesto muy, muy activa con respecto a hacer eso, ¿no? Yo, gracias a Dios, he visto hermanos entre los mismos músicos que servimos en retiros y demás, que están haciendo una especie de reto, ¿no? Estamos haciendo un reto al hermano Miguel Arturo, al hermano Mario Alberto, a otro cantante, para compartir 5 cantos durante 5 días seguidos y compartir esa experiencia de Dios, ¿no? Mira, disculpa que te interrumpa, me llamó la atención eso. El reto consiste, digamos, lo solicitan los hermanos o es entre ustedes y o cómo funciona. Así me llamó la atención eso que acabas de decir. ¿Cómo funciona? Está muy curioso. Yo no sé quién lo inventó, quién empezó con todo eso de reto. Pero varios hermanos me nominan, ¿no? Hacen la nominación. Dicen, yo nomino, nombro a hermano Miguel, los demás, para que. Y entonces la persona que recibe esta invitación, pues ya se pone a ensayar y dice, ah, pues queremos presentar primeramente este canto y queremos invitarle a la hermana, a tal hermano, tal, a que comparta, ¿no? Entonces, pues es muy bonito poder ver personas así, ¿no? Que incluso hace mucho que no los mirábamos porque hay personas que están en los servicios de la parroquia y demás, pero ahora se ve más ese contacto en las redes En las sociales, ¿no? redes sociales. Y esto permite tal vez de una u otra manera que también se vayan conociendo ustedes, los hermanos que se dedican a la alabanza, porque hay veces que creo que ni se conocen. Sucede, pues, como igual que los predicadores, por supuesto, o algún otro que se mueva en el ambiente, ¿verdad? Sí, o imagínense personas que están en otro país o hasta el otro lado del mundo, no sé, pero poderse ver y poderse compartir y darse ese tiempo para escribirse o cantar juntos, pues bendito sea Dios por estas iniciativas. Ojalá y surjan más personas con deseos de transmitir prédicas, retiros. Yo la verdad no he visto muchos retiros, me gustaría ver más retiros que haya. Diferentes tipos de retiros, incluso ahora que están, pensemos, ¿no? Están de vacaciones nuestros hijos. Qué hermoso. Y vea retiros para niños de un sábado en la mañana, una experiencia bonita. Si ocupan músicos, pues aquí me apuntan y me invitan. Yo con mucho gusto, hay una manera de servirles en un concierto para niños o en una parte del retiro, pues cuenten con nosotros y ojalá que surjan más iniciativas. Qué bueno. Muy bien. Hemos hablado bastante, pero nos falta algo. Es acerca de tu experiencia. ¿Qué nos puedes contar un par de anécdotas sobre tu experiencia en los retiros que has apoyado? Ah, pues hemos vivido todo un poco. Yo atesoro mucho esa primera experiencia que tuve con Renovación Carismática en 1990. Y recuerdo que dentro de esa experiencia bonita de ser joven, y a lo mejor uno cuando es joven y está tan contento de encontrarse con Dios, pues quiere contagiar a todos, ¿no? Quiere evangelizar a la mamá, y a los hermanos, a la suegra, hasta el perrito, a la mascota. Y muchas veces con los que teníamos ese momento de como encontrarse y verse así como un poco de esto que está pasando, ¿no? Era con sacerdotes. Y me acuerdo que había un sacerdote de España que estaba ahí en México él trabajando y decía, esas cosas de sus retiros se van a acabar muy pronto, no, no van a seguir la renovación carismática, le doy 10 años máximo. Y bueno, pues se equivocó, ¿no? En 1990 y aquí estamos y bendito sea Dios que hay más sacerdotes trabajando con los retiros, apoyando ese tipo de experiencias. Yo creo que una de esas experiencias hermosas de seguir asistiendo a los retiros es ver cómo Dios te va administrando, te va dando dones, talentos, carismas para llamarte, ¿verdad? Para ser parte de lo que tú eres en tu misión, en la misión que cada uno de nosotros tenemos, esa misión única que no se va a repetir jamás en la vida, solamente la tenemos cada uno. Y Dios nos va regalando, ¿no? En ese caso, yo soy muy contento porque a través de los retiros, el Señor suscitaba eso en mi corazón de ver músicos, de ver hermanos que cantaban ahí y decir, oh, qué hermoso, yo quisiera tocar, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá, a pocos años antes de que yo empezara a vivir los retiros, me decía, dile a tu abuelo que te enseñe a tocar guitarra. Y yo decía, no, o sea, con mi abuelo no, porque esas cosas como de la guitarra se me hacía como de viejitos, ¿no? Y entonces cuando yo entré al retiro y que vi a los jóvenes tocando la guitarra y alabaré y aquellos cantos de gozo, lo primero que fue decir con mi abuelo, abuelo, préstame la guitarra, enséñame a tocar. Entonces mi abuelito, que en paz descanse, mi abuelito Enrique, fue uno de los que me enseñó la guitarra, que me prestó la primera guitarra y ver eso, ¿no? De cómo... Como uno dice, pues voy a aprender a tocar para tocarle a Dios, no voy a cantarle al Señor. Y no solo Dios te regala el don de cantar, el don de alabarle, el don de tocar un instrumento. Dios me inspiró y me llamó para hacerme profesor de música. Estudié en un bachillerato de arte en México. Mucho de lo que todavía hago es enseñar música, hacer tutoriales de música. Y eso sucedió por haber vivido un retiro, ¿no? Es una experiencia bien, bien bonita, donde Dios te regala ese don de componer una alabanza, incluso muchas veces estar en un retiro, estar orando, y en tu corazón, en tu mente empieza a brotar una alabanza, un canto que no lo has escuchado y dices, ¿y este canto dónde viene? Y es el Señor, el Espíritu Santo, que está inspirando, ¿no? Un canto nuevo, es algo muy, muy bonito, la verdad. Correcto, y yo creo que ustedes sí son un instrumento valiosísimo en los retiros, porque ayudan mucho a entender un mensaje, como que lo complementan, esa es la realidad. ¿Y Sí, es cierto, don? y más en este tipo de retiros que hacemos, ¿no? Del kerigma, de participar con cantos de gozo, cantos de oración. No cabe duda que entre los tipos de retiro, por ejemplo, hay uno que yo no he vivido, y es el retiro de San Ignacio de Loyola, que son días de reflexión personal con un guía espiritual y de encontrarte con tu alma, ¿no? Contigo mismo. Sé que hay retiros de silencio también, donde obviamente ahí no se Correcto. ocupa la música. Pero en los que sí se ocupa, pues es algo maravilloso poder servirle a Dios. Y por cierto que es muy curioso ver las fotografías de los 90s y ver las fotografías de hoy, porque antes en las parroquias habíamos muchos músicos tocando. No sé en qué año le tocó a usted, Luis, hermano, comenzar su caminar. Yo empecé en 1990 y en la parroquia habíamos siempre mínimo cinco hermanos tocando los instrumentos, la guitarra y demás. Y hoy ha cambiado un poco eso. Ya, yo no sé si es por los tablets o los jóvenes tienen su mente en otras cosas, pero hoy son muy pocos los jóvenes que están aprendiendo a tocar y más los jóvenes que se le inician pues, en los ministerios de música para servir en los retiros también. Sí, ha variado. Yo más o menos ahí por el año 2000, si no mal recuerdo, que empecé que conocí pues y me integré a la parroquia a trabajar directamente. Y sí, ahí teníamos en ese entonces tres jóvenes, eran jóvenes, ahí sí eran jóvenes. Y por eso me hiciste recordar que son un complemento valiosísimo pues para el mensaje que se está transmitiendo en ese momento. Bien, ¿qué consejo les puedes dar, le puedes dejar a la audiencia? Ya vamos llegando al final, entonces, pues, ¿qué consejo les dejarías? Pues yo creo que recordar esa preocupación que tengo sobre la fomentación del don de la música, cuesta realmente aprender a tocar música, duelen los dedos, duelen las manos de estar tocando la batería, el bajo, el piano, pero no dejemos que esto pase como si tan fácilmente pudiéramos poner la música en el tablet o en el iPad, ¿no? Porque hay algo muy importante, el tablet y el iPad no tienen noción. El Hijo de Dios consagrado con la música para servirle en los retiros en la Iglesia Católica, ese sí tiene noción, ¿no? Y entonces Dios quiere que continuemos pues con esto de los retiros, la evangelización. Y creo que al mismo tiempo decir, pues fomentar la música, fomentar buena música, la música de calidad muy buena. Yo recuerdo que en los inicios que yo tenía, había hermanos que nos animaban, músicos católicos que empezaron muchos años antes que nosotros. Me acuerdo de Rafael Moreno, me acuerdo de Martín Valverde, personas que abrieron el camino, realmente fueron pioneros en la música católica. Y recuerdo que todavía cuando hablábamos con los coros y demás, mira, vamos a tratar de hacer algo así, vamos a cantar música católica. No, decían, es que la música católica no es buena, no tiene calidad y así, ¿no? Y eso, con el pasar de los años, bendito sea Dios, ha ido cambiando, ¿no? Incluso ahora tenemos músicos, grupos católicos que se ganan el Grammy, ¿no? En la categoría del disco de cristiana. Ya, ahorita tenemos tremendos músicos y ministerios como Alfareros, como Son by Four, que ellos cantaban para el mundo, por ejemplo, y ahora se hicieron cantantes católicos. Es algo maravilloso poder. Entonces, un consejo puede ser: valoremos nuestra música católica, valoremosla, compartámosla. Es bellísimo, de veras, valorar tanto la música para los retiros de evangelización hasta como la música tradicional y muy hermosa, que tampoco no debemos de olvidar, ¿no? Incluso es muy hermoso volver a cantar esas alabanzas viejitas porque nos transportan, nos llevan a lo mejor a la primer misa de aquel primer retiro, de aquella primera hora santa que nos tocó en el retiro, donde doblamos rodilla y le cantamos al Señor y le adoramos. Y había esos hermanos ahí tocando su guitarra, ¿no? Qué hermoso con esos cantos tan inspirados que nos llevaban a los pies de Jesús. Muy bien, aprovechando este consejo que has dado, ¿dónde pueden localizar tus tutoriales? Yo tengo este canal que se llama Tutoriales de Música Católica, Miguel Arturo, y en general está ese canal y a veces otros hermanos que también han subido los videos, ¿no? Y ellos que se hacen con toda la propiedad de dar paso a paso cómo se toca esa alabanza. Otros son videos de conciertos, incluso hay un concierto completo bien bonito que realizamos aquí en mi comunidad, en San Joseph, con todo el grupo, con todo el ministerio, con músicos invitados y con cantantes invitados. Simplemente escriben Miguel Arturo, cantante católico, y salen diferentes videos en diferentes retiros, tanto cantos para niños, cantos para jóvenes, cantos de oración. El que ya toca y le interesa aprender algo más nuevo, pues hay los tutoriales donde enseñamos paso a paso. En fin, con el pasar del tiempo queremos seguir haciendo más videos ya con otros instrumentos como el bajo, el teclado, etc. Qué bueno. Muchísimas gracias, Miguel Arturo, por haber aceptado esta entrevista. Yo creo que todo lo que se ha hablado le va a servir a muchos. Para mí ha sido un honor pues estar ante tu presencia. Y vamos a despedirnos con una interpretación tuya. Y yo les deseo pues a todos los que nos han observado el mejor de los días. Bendiciones a todos. Muchas gracias por la invitación. El placer ha sido todo mío. Y pues que Dios siga suscitando en sus corazones, a través de la fuerza de su Espíritu Santo, ese caminar a los retiros, a la evangelización. Y demos gracias a Dios por eso. Gracias, gracias, Señor, la fe, la esperanza y el amor. Gracias, gracias, Señor, por llamarme a seguir tus pasos hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada nuevo día que se vuelve a renovar, por cada melodía que mi voz puede cantar, por toda la alegría que puedo regalar, porque soy hijo tuyo, porque puedo amar. Gracias, gracias, Señor, por la fe, la esperanza y el amor. Gracias, gracias, Señor, por llamarme a seguir tus pasos hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues Dios bendiga, hermano Luis. Nos vemos pronto, quiera Dios, por estas redes. Hermano Gabriel, gracias por el apoyo ahí en la transmisión. Pues me desconecto, que Dios los bendiga y es que sigan adelante, hermanos. Hasta pronto.